días, una vez más, del campo y de la ciudad, les saluda este miércoles 1 de julio del 2015, miércoles que corresponde en el calendario mexicano, en el Tonalámatl, corresponde al numeral Matlacli Iwan Yey Malinali, Matlacli Iwan Yey Malinali 13, hierba. Y resulta que esta noche es luna llena. Y dice aquí que es un aniversario más. Aquí en el Tonalámatl dice que es aniversario de la noche de la victoria. Lo que los españoles le llamaban la noche triste, que se celebra allá en Popotla, en el Zócalo y en Iztapalapa, en esos tres sitios. La noche de la victoria, que tuvieron que huir los españoles, pero luego regresaron a desquitarse. Le acompañamos en los controles técnicos Raulito Núñez, como de costumbre, muy mañanero, ya muchos años de trabajar en estos menesteres y en estos horarios. Y habrá tiempo de descansar, un buen largo tramo para descansar cuando nos toque a uno por uno nos vamos yendo. Raulito Núñez en los controles técnicos, Sergio Canales en la asistencia de producción, Juan Antonio Vázquez en los teléfonos, sin embargo aún no ha llegado, así es de que no se apresure en marcar, porque no hay quien atienda. Y Marco Díaz León en la producción y conducción los miércoles del campo y de la ciudad. El día de hoy, como estos últimos programas, que ya no hemos tenido tantas visitas, o son visitas no programadas, y que aprovechamos para transmitir otras informaciones, otros datos, cápsulas que la vez pasada nos quedamos con las patas arriba y no hubo chance de concluir la transmisión ya de toda la serie a lo largo de este año que venimos pasando. De hecho, es lo que motivó a que mucha gente solicitar una copia y con mucho gusto se la obsequiamos. Qué bueno que sirva este espacio para difundir, para polinizar conciencias. Se me olvidó decir que yo soy Marco Díaz León, el productor y conductor los miércoles del campo y de la ciudad, y lo que vamos a presentar hoy es lo que comentaba en la música, la banda Renacimiento de Yatzache el Alto, Oaxaca. Todos estos materiales los he venido digitalizando y compartiendo con nuestro auditorio para no estar repite, aunque hay cosas muy bonitas que vale la pena de repente recordar, y pues estas son digitalizaciones de los últimos 8 o 10 programas de los miércoles, han sido con material digitalizado. También vamos a compartir un texto de don Carlos Fernández Vega, que donde nos da, como es la costumbre de repente hacer chascarrillos de ahí les va una buena noticia, pero también una mala noticia, más adelante se las vamos a compartir. Y el moral campesino, vamos a ver qué tanto podemos avanzar también en compartir este material, ya que pues los campesinos ya no pueden venir por la situación económica, por la violencia, porque ya también están creando sus medios alternos de comunicación, como las radios comunitarias, y pues ya tienen sus propios sitios de expresión. Este lo fue durante muchos años, estos micrófonos de Radio Educación, durante muchos años, y pues sí teníamos el agrado, el gusto de tener aquí la presencia campesina, el olor a campo, a leña, a sudor, a trabajo, trabajo dignificante. Eso es lo que le vamos a presentar, y para comenzar, vámonos con la música, con la banda Renacimiento de Yatsachi, y lo que les vamos a presentar es Dicen que soy falso. Ahí les va. Pero ya son 5 de la mañana con 9 minutos y cachito. Escucha usted del campo y de la ciudad, y tenemos, como le comentaba al inicio de este programa, al platicar la composición de este, la buena y la mala, la buena contra la mala, de don Carlos Fernández Vega, en donde nos habla de la inflación, del poder adquisitivo, del nulo poder adquisitivo, y de la canasta básica. Bueno, va la buena. La buena noticia es que el avance inflacionario ha aminorado su ritmo ascendente, y en la primera semana de junio, el índice nacional de precios al consumidor se incrementó 2.87% en términos anuales, casi un punto porcentual por abajo con respecto al registro de igual periodo en 2014. La mala noticia es que tal comportamiento ni lejanamente atempera, ya no se diga compensa, la pérdida del poder adquisitivo del ingreso de los mexicanos, especialmente el del salario mínimo. Aquí don Carlos Fernández Vega se refiere a un análisis del Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM, cuyo análisis de este periodo documenta que la brecha entre lo que ganan los trabajadores mexicanos y el comportamiento de los precios de los alimentos registra una progresiva devaluación del salario mínimo, mostrando el verdadero rostro y sentido de las políticas salariales y económicas que vienen implementándose. De acuerdo con la estadística oficial, en el transcurso de la presente administración gubernamental de Peña, el incremento acumulado de la inflación ha sido hasta mayo pasado de 8% y cachito. Pero en igual periodo, el crecimiento de los precios de la canasta alimentaria rebasa el 25%, mientras la inflación se acumula en 8% y cacho, el precio de la canasta alimenticia rebasa el 25%, y lo que más pega al bolsillo del grueso de los mexicanos es precisamente el último de los indicadores, la canasta básica. Esta tendencia es negativa y se fortalece con la contracción salarial. Más adelante nos dice el documento de don Carlos Fernández Vega, el del pasado jueves, 25 de junio. En este contexto, el CAM, este Centro de Análisis Multidisciplinario, recuerda que el actual inquilino de Los Pinos prometió ser el presidente que hará valer más tu salario, pero en los hechos, lejos de generar un cambio en el rumbo de las políticas salariales y laborales, las ha profundizado en detrimento de los intereses de los trabajadores y de sus familias. Estamos ante un escenario donde todo puede subir de precio, y así sucede, menos el salario. Más adelante, el texto nos dice que de acuerdo a la estadística del CAM, de 1987 a 2015, a estas fechas, el salario mínimo diario en la zona 1, registró un aumento cercano a 1000%, 1000%, de 6 pesos a 70 pesos. Mientras, en igual lapso, el precio de la canasta alimenticia recomendable se incrementó en alrededor de 5000%, de tal suerte que, en términos reales, el poder adquisitivo real del salario mínimo se desplomó 80% entre, digamos, 1990 a 2015. 80% de desplome. Pues con las subidas del salario mínimo, que es realmente miserable, nadie, ni en el campo ni en la ciudad, se puede vivir con un salario mínimo de esos. Bueno, malvivir, quizá, pero vivir no se puede. Y para concluir, don Carlos Fernández Vega dice, hoy día el mismo trabajador de los 80s tiene que destinar prácticamente 6 veces más tiempo con respecto al límite de 1987 para poder comprar todos los productos de la canasta alimenticia. Si en 87 4 horas de jornada laboral resultaban suficientes, ahora un trabajador debe invertir 23 horas para tal fin. Esto no es una casualidad ni obedece al mero acontecer, sino que obedece al modo de operar y reproducirse del capitalismo, y en este marco, este sistema requiere hoy un trabajador asalariado mexicano que llegue a reproducir su salario en 9 minutos de una jornada laboral, pero se ve forzado a trabajar él y su familia casi 23 horas diarias para poder alimentarse. Lo bueno es que le queda 1 hora para comer, para dormir, para visitar a su familia, para estar con los niños, en fin. Y la familia obligada a trabajar casi 23 horas diarias para esta canasta alimenticia. Así está el drama de la alimentación y de la, del salario en nuestro México, sufrido de hoy en día, las buenas y malas del poder adquisitivo. Ya son 5 de la mañana con 17 minutos y vamos a escuchar otra pieza de la banda Renacimiento de Yatsachi el Alto. Esta banda me tocó conocerla por ahí, por estas fechas de los 80s, donde se podía vivir de manera más digna, con menos trabajo, como bien lo analiza don Carlos Fernández Vega, y se gozaba de la música. Vamos con el danzón Renacimiento, familia. Thank you. Danzón Renacimiento es lo que escuchamos con la banda Renacimiento de Yatzachi el Alto, Oaxaca. Danzón oaxaqueño. Y a continuación, ya son 5 de la mañana con casi 22 minutos, aquí en Del Campo y de la Ciudad, vamos a presentar la cápsula correspondiente a este día. A lo mejor nos toca pasar varias para ajustar los tiempos. En este caso vamos a presentar algo que le llamé abonos y burros. Nos llamó la atención una yunta de burros. No es muy común, no sé si usted haya visto yuntas de burros. Bueno, cuando andan dos policías juntos, luego hacen también sus yuntas. Yunta quiere decir juntar, entonces hay que yuntar dos animales. Y en este caso los burros ayudan a preparar el terreno, ayudan bueno, además de con el arado, ayudan con el estiércol, con la caca del burro, que es buenísima, es muy manejable, se puede hacer polvito prácticamente y así aplicar sobre la semilla a la hora de sembrar. Y de esto nos habla esta cápsula. Es la número 8, Raulito, por favor. Y entonces vamos a escuchar la palabra de un hermano allá en Chilapa, en la región de Chilapa, que nos habla sobre el manejo de los burros. Por favor, Raulito. Abonos y burros, ayudando con la caca y con el arado. En esta parcela nos llamó la atención la yunta de burros. El padre, conduciendo el arado, estaba haciendo un barbecho grueso, y al lado, un hijo aplicando el abono de la caca de los burros para después sembrar. Cualquier abono o majada es buena. Ellos tienen burros y bestias y los aprovechan. El compa Cirino Casarrubias, de Xocoyolcintla, empezó a trabajar de esta manera con su papá. Ellos usan la majada seca de su corral de burros, bestias y machos y la riegan mateada después de arar. Luego siembran. ¿Cómo, cuántos años llevan haciendo esta práctica de abonar así? No, pues ya varios años, pues, desde que yo me acuerdo, con mi papá también. Estaba yo chiquillo, pues mi papá también empezó, viene de generación en generación, pues, haciendo eso. Sí. A veces que así lo hacemos, pues, como ahorita así, abajo, y a veces ya encima, pues, como ya está la milpa así. Ya le echamos encima, pero pues, es lo mismo, pues, casi más que, como la raíz está abajo, ahorita se le echamos mejor abajo, ya. Sí. Pero yo desde que me acuerdo, pues, ya, pues, estas tierras sí las trabajamos, pues, con mi papá. O sea, ¿ha observado que dejando abajo el abono tiene mejor resultado? Sí, porque por la raíz va más, agarra más fuerza, por luego de chiquilla. De chiquilla agarra más fuerza. Por la raíz que va para abajo, pues. Y ya encima, pues también, ya después saca pues raíz más encima, pero pues, ya cuando se le echa más tierra también. Así. Ya le echamos una poquita de tierra para que no quede en la pura. Echamos tierra y ya maíz va aquí encima. Y ya le tapamos al maíz. Así está ahorita toda esta siembra para abajo. Así está la milpa ya. Es de mi papá, pero yo vine a ayudarle también a sembrar. Igual, es igual el mismo experimento esto, todo. Es igual. Así se hacemos. ¿Y qué resultado se mira? Por ejemplo, si no le echara, ¿cómo saldría la milpa? ¿Cómo se observaría? Pues más delgadita, sale más chiquillas, no crece mucho, pues, como por la tierra, pues, mismo, pues, no tiene mucha fuerza. Y ya con esto, pues, se le da un poquito de fuerza, pues, ya se le ayuda, pues, y crece un poquito más. ¿Sí? Así. ¿Y después fertiliza con el blanco también? Sí, con el químico, pues sí, pues, pero ya hasta enseguida, ya que le echo no tierra, pues ya está la milpa así, crecidita, pues ya más o menos como esa, que está ahí. Y entonces ya se le abona con más fertilizante químico. Por lo pronto ahorita para sembrar esto le echamos esto, pues. Ahí. ¿Y es solamente de burro solo, o de otros animales? No, solo, no, puro. Puro de animalitos que tenemos ahí, los burros, los machos también tenemos. En la casa pues en un corralito y ahí juntamos todo lo que comen ellos, ¿no? Y ya, entonces nos juntamos y lo encostalamos y ya lo traemos a la tierra, pues, a sembrar aquí. Después sembrarán puro maíz criollo adaptado a este terreno para que dé un poquito más. Sembramos este, nosotros pues llamamos de acá el criollo, pues, de este lado, pues, porque pues, es lo que más hemos sembrado de aquí. Y otro tipo de maíz, pues, no sabemos, que a lo mejor no crezca, no le hemos echado. De abrir lo que sembramos aquí, es lo que le vamos echando cada año. Porque ya vemos que sí, pues, ese sí crece, pues. ¿Y de algún color en particular? Sí, le cambiamos ahorita, yo estoy sembrando un maíz que es negro. Y pues le cambiamos a ese maíz que es colorado también. Es lo que le vamos echando. Un año le echamos un color, otro año otro color. ¿Entre negro y colorado? Negro y rojo, colorado, sí. Blanco también. Es que el blanco aquí a esta tierra casi no le gusta mucho, pues por eso le echamos color. Porque vemos que sí es lo que sale un poquito más. Los conocimientos y experiencias de cada quien hay que compartirlos. Todo es de todos. Pues así es como se manejan los burros. Quienes están acostumbrados son nobles, pero cuando no quieren ya moverse, como lo decía el señor de esta yunta, es difícil convencerlos de que avancen. Es como las mulas, son de unos animales de tracción y son más potentes que los burros, pero de que se amulan, ya estuvo que no avanzó uno. Así es la cosa con los burros, y así es la cosa con la alimentación de la tierra, que es de lo que estamos hablando en estas cápsulas. Iniciamos con la cuestión de los temas agrarios generales, más que agrarios, agrícolas, como son todos los que tienen que ver con la agroecología comunitaria, sobre la milpa, los talleres comunitarios, los intercambios de saberes, los animales de traspatio, el proceso de la siembra hasta la cosecha, de las jornadas por la madre tierra, y transitamos por los alimentos campesinos. Y ahorita estamos en la alimentación de la tierra. Primero la de la gente, luego la de la tierra, y así nos vamos a ir posteriormente con el cuidado de la tierra y el agua en las parcelas, luego defendiendo y cuidando las semillas, luego el manejo campesino de plagas y enfermedades, y para cerrar con algo más, pues algo ritual. Los rituales relacionados con la cosecha por un lado y con el agua por otro. Si no hay agua, no hay cosecha. Si no hay agua, no hay vida. Entonces están como muy ligados, interrelacionados todos estos temas. Y en eso consiste el morral campesino, que en su versión original son videos. Es una caja con 5 videos. Y estos los distribuye el GEA, el Grupo de Estudios Ambientales, pero sobre todo entre las poblaciones campesinas interesadas en estos intercambios. También de repente salen alguno que otro académico, chapingo en la UNAM, en la UAM, que se interesa por la temática y también ahí están disponibles. Ya son 5 de la mañana con 32 minutos y vamos a otro cortecito musical, por favor, Raulito Núñez, y esto es El Amor Ciego. Ahí está. Thank you. Amor Ciego es lo que escuchamos con la banda Renacimiento de Yatzache el Alto, allá en Oaxaca. Decía yo, por los 80s me tocó conocer esta banda, y en ese tiempo todavía había, aún lo hay, aún existe esa tradición de una banda va a la fiesta de otra comunidad donde también tienen su banda y la va como apoyar la fiesta de la comunidad, y en respuesta esta comunidad que recibió a, digamos, Yatzache el Alto, la siguiente recibe también a más bien la siguiente vez la banda de Xochila, por decir algo, va a Yatzache el Alto a reponer el favor. Y así es como van y vienen las bandas oaxaqueñas, y se puede escuchar porque cada banda tiene su toque, su swing, por decirlo así, como su ritmo, su gusto, sus particularidades, y eso es lo que encuentra uno en las bandas y en la mano vuelta de las bandas campesinas. Así es, Amor Ciego. Ya son 5 de la mañana con 38 minutos y cachito, y pues no ha llegado nuestro compañerito Juan Antonio Vázquez. Ojalá que se encuentre bien. Aquí Sergio Canal está tratando de atender las llamadas. Cuando está una sola persona, pues entran menos porque están suene y suene los teléfonos, pero pues no se puede atender, nada más tiene uno o dos orejas y no se puede atender. Así es de que si no lo logramos atender sus llamadas, pues usted disculpe ahora sí que las molestias que les ocasiona esta situación, esperando y saludando a Juan Antonio, que se encuentre muy bien. Vamos entonces a nuestro semanario Por la Paz con Justicia y Dignidad, que no es muy voluminoso, pero trae algunas notas de seguramente de su interés. Por favor, Rolito. Damos inicio a nuestro semanario Por la Paz con Justicia y Dignidad, que desde hace ya unos 15 años o más transmitimos cada miércoles. Es un resumen de noticias relacionadas con estos temas emblemáticos. Paz con Justicia y Dignidad. También nos referimos a toda la cuestión alimentaria, la agricultura, la producción, la productividad. De todo eso, a todo eso nos abocamos. El pasado miércoles 24 de junio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, también otros le dicen la tremenda corte, declara constitucional el sistema de evaluación docente. O sea, ya prepararon todo el numerito, tanto la disque reforma educativa, que es más bien reforma laboral, como su cobertura jurídica. Entonces ya fue declarada constitucional la evaluación docente, y la Corte determina que no se está violando el derecho humano a la estabilidad en el empleo. Eso dice la nota, que debe prevalecer el principio del interés superior del menor y de respeto a recibir una educación de calidad. Así dice la nota. La decisión representa un duro revés a profesores tanto de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación como de las del sindicato. Agarraron, ahora sí, parejos. La nota es de Alfredo Méndez. Y bueno, el señor Choi Fett, el secretario de Educación Pública, dice que el haber suspendido la evaluación educativa antes de las elecciones, que dijeron que se suspendía indefinidamente, dice Choi Fett que suspender la evaluación no fue con fines electorales, para nada. Y los legisladores le respondieron: es usted un cínico. ¿Nos cree tontos o imbéciles?, le responden los legisladores. La nota es de Andrea Becerril y Víctor Ballinas. Las finanzas del país en riesgo por el adverso entorno externo. Hay un menor crecimiento, caída de ingresos petroleros, dólar fuerte, que son fuentes de inestabilidad, nos dice esta nota. Y las empresas, añade, deben identificar los peligros a que están expuestas, y así como revisar los mecanismos preventivos que permitirán absorber los choques de manera ordenada, afirman en esta nota de Roberto González Amador. El modelo neoliberal que padecemos y que padece prácticamente todo el planeta mantiene en la pobreza, en nuestro caso, a 63 millones de mexicanos. 63 millones de mexicanos. Es algo así como la mitad de la población. Es el amigo Carlos Hernández Vega, a quien no conozco personalmente, pero que comparto muchas de sus visiones. Dice que los 6 sexenios neoliberales, incluido el actual del presidente Peña Nieto, han convertido a México en un país maquilador, de manera que ha beneficiado a unas cuantas empresas cuyos negocios son las rentas. Es una especie de corporatocracia la que rige a México, dijo. Y añade que otros países donde fueron aplicadas las medidas neoliberales a la par que en México, hoy tienen economías sólidas y son generadoras de productos y marcas, como en Corea del Sur, que produce sus propios televisores y automóviles. En cambio, México fue reducido a un país de maquila, donde se ensamblan automóviles o pantallas, pero cuyas marcas son de transnacionales extranjeras. Son las que anda repartiendo el gobierno. La nota de Julio Reina Quirós. El jueves 25 de junio, la tormenta se va a convertir en huracán, dicen maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación, y llaman a la organización escuela por escuela para frenar la evaluación docente, dice la nota. Y además añade que miles de mentores se manifestaron en la Ciudad de México la semana pasada en repudio a la reforma educativa, y dicen que había una pancarta que decía: se busca secretario de educación con experiencia docente, salario base. Y dice también otra nota, otra pancarta que traían los maestros: solicito permuta con diputado, ofrezco salones en pésimas condiciones y salario raquítico. Es la botana que manejan los profes. Y la nota es de Laura Poisolano. Y expertos de la Universidad Pedagógica Nacional consideran lamentable la decisión de la Corte de avalar la evaluación docente. Esa determinación se construyó con una idea falsa de la calidad educativa, señalan estos especialistas del, de la UPN, de la Universidad Pedagógica Nacional. Y la nota es de Laura Poisolano. También del jueves pasado, 25 de junio, miles de profesores de 5 estados exigen derogar la reforma educativa. Rechazan la evaluación punitiva que a su vez pretende imponer el gobierno. Quieren reprobarnos y desprestigiarnos para luego privatizar la enseñanza, afirman en nota de los corresponsales. Ofensiva de empresas alimentarias colapsa sistemas de salud. Estas lo denuncia organizaciones que integran la Alianza por la Salud Alimentaria, que denunciaron que grandes corporaciones de alimentos ultraprocesados y bebidas azucaradas han lanzado una batalla para bloquear las políticas que enfrentan la epidemia de obesidad en América Latina y el Caribe, como la inclusión de un etiquetado frontal adecuado para advertir al consumidor sobre su contenido. La medida, dijeron, está colapsando los sistemas de salud pública. Y la nota es de Ciro Pérez Silva. Vergüenza para la humanidad que el caso Ayotzinapa siga impune, dice el juez español Baltasar Garzón, este que juzgó al dictador Pinochet en su momento. Bueno, pues este le parece una vergüenza para la humanidad, lo del caso Ayotzinapa, y critica que en nombre del combate al crimen organizado se mermen los derechos humanos. Pues aquí lo criticamos también. La nota de Emir Olivares Alonso. El viernes 26 de junio, primera orden de aprehensión contra Abarca por la desaparición de los 43 de Ayotzinapa. Primera orden de aprehensión. Ya son 9 meses que los jóvenes están desaparecidos, secuestrados. No sabemos en qué condiciones, porque no se ha investigado lo suficiente. A 9 meses, primera orden de aprehensión contra Abarca. Después de varios meses, la PGR logró que la emitiera un juzgado de Tamaulipas. El Ministerio Público Federal solo había podido acusar al señor ex edil de Iguala por otras conductas. Y también su señora esposa, María de Los Ángeles Pineda, fue acusada con un nuevo cargo, el de delincuencia organizada. La nota es de Alfredo Méndez. En unas semanas más se cerrará la negociación del acuerdo transpacífico, prevé la Secretaría de Economía. Este acuerdo lo están llevando a cabo alrededor de 20 países y todos están trabajando, todos en lo oscurito, y están acordando ellos, los gobiernos de estos estados están acordando este acuerdo de libre comercio transpacífico, que ahorita nos parece que puede ser mínimo su impacto, pero parece que se viene grueso, porque quienes van a organizar la economía global son los grandes capitales, ya ni siquiera los estados. Así las cosas. Están a punto de cerrar la negociación, a nuestras espaldas. La nota de Susana González, también de Reuters y AFP. Pierden farmacias 100 millones anuales al ser víctimas del crimen organizado. Del año de 2010 a la fecha, se han registrado, estamos hablando en el estado de Guerrero, Bueno, principalmente aquí dice que en la zona de Guerrero, quizá no todas estas cantidades, pero en el caso dice que se están encendiendo focos rojos como en Chilpancingo y ahora en el municipio de Chilapa, pobre Chilapa, donde los dueños de farmacias, dice aquí al menos tres, han tenido que huir y dejar todo por temor a las acciones del crimen. Y hace varios días se desconoce el paradero de otro empresario farmacéutico. Así es las cosas. La nota es de Ángeles Cruz Martínez. El sábado 27 de junio, en México, aumentaron 600% las quejas por tortura, acusa Amnistía Internacional. El gobierno ha apartado la vista ante la práctica generalizada y persistente de la tortura. Los mismos órganos de gobierno lo aplican, la policía, los militares, los federales, todos. La Comisión Nacional de Derechos Humanos llama a la sociedad y autoridades a formar un frente común para combatir este flagelo. En los pasados 10 años, 600% de aumento de quejas de tortura. Esto nos dice la nota de Alma Muñoz. Advertimos al gobierno que no descansaremos hasta hallar a nuestros hijos, dicen los padres, algunos de los padres. Fueron policías municipales quienes se los llevaron, pero son militares quienes los tienen, acusan los padres de los 43. Y le decimos al gobierno mexicano que no vamos a dejar de exigir la presentación con vida de nuestros hijos. Vamos a ser la piedra de su zapato. No los vamos a dejar dormir como nosotros no dormimos, porque estamos viviendo en la desesperación de no saber dónde están nuestros hijos. Este fue el mensaje central que realizaron los padres de los 43 durante la movilización que encabezaron en la Ciudad de México después de 9 años de estar... nueve meses de desaparecidos o levantados. La nota de Laura Poy y Alma Muñoz. Y de acuerdo con activistas del Observatorio por el Cierre de las Escuelas de las Américas, dicen que que Washington es cómplice de la militarización de México. Hay una complicidad entre Washington, el Pentágono y México. Denuncia estos activistas que el Pentágono entrena a soldados, policías y agentes en la Escuela de las Américas, que sigue funcionando. Ahí es donde se han creado los principales dictadores de toda América Latina. Y bueno, no es novedad, pero lo destaco en esta ocasión. La nota de Alma Muñoz. Y destaca el Ejército Zapatista de Liberación Nacional el reporte de agresión a indígenas bases de apoyo zapatistas de Ocosingo por parte de paramilitares, de alrededor de 28 paramilitares del barrio Chiquinibal, esto contra habitantes del Rosario en Ocosingo, Chiapas. Y denuncia además el EZLN el asesinato de uno de sus miembros de la organización de la sociedad civil Las Abejas, asesinato de uno hermano de Las Abejas. La nota de Elio Enríquez. El domingo 28 de junio exigimos que aparezcan vivos, no nos convencerán con dinero, dicen padres de normalistas que participan en jornadas política cultural 43 por 43 por Ayotzinapa. La vida de un hijo no vale el millón de pesos que nos ha ofrecido el gobierno, dice uno de ellos. Representantes de organizaciones expresan su solidaridad con la causa de los familiares. La nota de Alma Muñoz. señor Campa Cifrián dice que la disputa por el tránsito de la droga en el estado de Guerrero es la causa principal de las desapariciones, los levantones en Chilapa, Guerrero, en donde pues ya prácticamente el mercado que lo caracterizaba todos los domingos, un mercado vivo, hermoso, colorido, ya casi no se puede poner. Bueno, esa es la causa, dice el señor Campa, el tránsito de la droga. Esta región guerrerense es estratégica para el acceso y salida de la amapola, dice la nota de San Juana Martínez. El domingo 28 crece el número de personas que no pueden comprar canasta alimentaria, como lo decía el artículo de Carlos Fernández Vega. En los pasados dos años aumentó 2,208,000 pesos el número de personas, el número de personas que no pueden comprar canasta básica. La nota de Israel Rodríguez. Y el lunes 29, pese al acoso, el CENCOS, el Centro Nacional de Comunicación Social, cumple 51 años de trabajo en defensa de los derechos humanos. Y, sin embargo, en sus 51 años, sufrió, la semana pasada justamente, el allanamiento de sus instalaciones y robo de equipo. Por supuesto, eso ha sido un lugar común para el CENCOS. Ya 51 años, felicidades. La nota de José Antonio Román. Nuestro espíritu de lucha sigue intacto. Exigimos la presentación con vida de los 43. Esto fue en la clausura de la jornada global por Ayotzinapa frente al Palacio de Bellas Artes. La nota de Víctor Ballinas. Y el día de ayer, martes 30, destacamos que se quedaron pendientes o siguen pendientes 47% de las peticiones de información del GIEI, que es el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, que afirman que están sin concretarse las recomendaciones para unificar las seis causas abiertas por el caso Ayotzinapa. No los pelan a este grupo. Y la solicitud de acceso al batallón 27 de infantería con sede de Iguala sigue pendiente. La nota de Blanche Petrich. Última nota. El costo de la degradación ambiental es de 6.6 del PIB por ciento, pero pueden remontarse. Firman FAO y Zagarpa carta de intención para fortalecer la agricultura campesina familiar. A ver si es cierto. La nota es de Matilde Pérez y con esto concluimos nuestro semanario por la paz con justicia y dignidad. Ya son 6:00 a.m. con prácticamente 2 minutos, escucha usted del campo y de la ciudad, y poquitas llamadas, porque pues Sergio Canales, que está atendiendo, hoy no pudo venir Juan Antonio, esperemos que esté bien, pues no puede atender varias llamadas a la vez, pero sin embargo entraron algunas, como la de Arturo Hernández, que envía un saludo y dice: estamos al pie del cañón escuchando los saludos, y amenaza con que mañana enviará una reflexión. Gracias, Arturo. Manuel Munguía nos indica que debería de renunciar el fraudulento e incompetente Choifet. Ya basta de las pautas culturales, de que las pautas culturales se sigan desde los monopolios de la televisión. Así nunca podrá llegar la nación a niveles superiores de conciencia y de cultura que favorezcan a los estudiantes y los niños. Ya basta de tratar como delincuentes a los maestros, ya basta, dice don Manuel Munguía. Juan Alcántara invita, de parte de la agrupación de locatarios de mercados, el día de mañana a la junta de mercados a las 18:06 p.m. en el Mercado Pensador Mexicano, en el Metro Oceanía, para analizar la situación hacendaria y la economía desplomada que le está dando en la madre a todos los mercados, dice Juan Alcántara. Ya son 6:00 a.m. con 3 minutos y cachito. Bueno, hace un minuto estaba yo dando la referencia de los tiempos. Y mejor vamos a escuchar musiquita. Vamos a la que sí. Aquí la tengo como 3, pero no, es la 4, ¿verdad? Gracias, Raulito. Este es otro danzón oaxaqueño llamado Mi Consuelo es Amarte, Mamacita. Pues es un otro danzón oaxaqueño interpretado por la, compuesto e interpretado por la banda Renacimiento de Yatsachi el Alto. Y de Oaxaca también nos llamó Federico Mendoza y la niña Adriana de la Nación Chatina de Panislahuaca y en Oaxaca, con una palabra en la lengua chatina, a ver si la pronuncio bien. Es Beshwein, Beshwein. No estoy seguro, amigo Federico, Adriana, no estoy seguro, pero por ahí va la cosa. Una vez, en un encuentro de productores forestales en Oaxaca, fue una comisión chatina, y ahí denunciaron la explotación de sus bosques, y lo dijeron, lo denunciaron en chatino. Obviamente nadie entendió nada, pero qué bonito sonaba, ¿eh? Es como música también, con esas pronunciaciones, como un idioma extraño, así misterioso, este idioma chatino. Gracias, hermanos, allá de la zona de Panislahuaca. También comentaré que oí una chilena chatina hermosa, con banda. A ver si hay manera, un día de estos, que nos pudieran hacer llegar música de su región para ponerla aquí. Yo nada más tengo una pieza de un disco sobre las chilenas indígenas, y esta chilena chatina es muy muy hermosa. A ver si pueden conseguir y que nos lo mandaran, y así les podemos decir Bashwein. Ya son 6 de la mañana con 11 minutos y cachito. Escucha usted El Campo y de la Ciudad, y vamos a escuchar otra cápsula más de la serie El Morral Campesino. Es la 8, por favor, Raulito. Es cortita. Y esta es otra relacionada con la caca de los animales, la majada de corral, le dicen allá, y cómo se mejoran los terrenos. La 8 mide como 4 minutos. 3:59 es esa. Entonces es la que, la 9. Vamos a oírla. ¿Y esa tierrita cómo se veía antes, don Timo? O sea, ¿por qué no la sembraba yo? ¿Por qué no crecía la milpa? Estaba muy chiquita, ¿no? Y ahora que empecé a sembrar, le empecé a echar mojada, así ya. Más o menos, ya. Va dando igual. Yo tengo una parcela, ya quedaba la milpa sinita nomás. Ya casi no quería yo sembrar la parcela ya. Y que le empecé a echar majada de chivo, de res. Y ahora la milpa ya crece, ¿no? Ya da su mazorca más o menos. Con esto estoy componiendo mi tierra ya con pura majada de animales. Y ahora ya más o menos ya vio pues que sale el maicito. ¿Sí? ¿Y cómo le aplica esa, don Timo, el...? ¿Cómo aplicas esas abonadas? Yo la majada de res con de chivo, he hecho primero el puño de majada en el surco, y encima he hecho el maicito y lo tapo con tierra. Pues yo miro que la milpa va más mejor, pues, más bonita, porque sin nada, no le echo nada de abono, la milpa no crece, queda nomás por acá, no da nada también. Y encima le echo majada al sembrar, y ya cuando voy a dar la limpia, le echo químico ya. Ya con eso ya espero que ya vaya a espigar la milpa, ya le echo otra abonada. Y sí. Les digo porque la majada tiene más fuerza y la tierra es ceniza ya, suelta. Pero ya con la majada ya se revuelve y agarra fuerza. Ahí. Y aquí como es tierra pedajosa, aquí con la abono nomás. También. El año pasado no vino para acá, se no hubiera venido, sería bonito si un año aquí. Luego aquí atrás fue otro pedazo. ¿Sí? Estaba dado bonito. Nomás sembré que este pedazo y allí. ¿Sí? Ya con los chivitos mejor en ayudando, ya fui abonando algo más. Pero él dice que cómo descubrió eso, que eso le iba a servir. Porque varias gentes me decían que el abono de chivo era bueno. Echarle la tierra es bueno, ¿no? Y andar comprando, pues, aunque sea de a poco, digo, fui componiendo. Y ahora ya casi ya va majadeado casi más. Más de la mitad. Las vacas ahí, las cambiamos cada 15 mes, días. Cada 15 días, sí, de lugar donde duermen y ahí es donde también se va componiendo. No tenemos muchas, pues, apenas son 9 cabezas. Don Timo, ¿y sus papás de usted, trabajaban diferente o trabajaban igual? No, diferente, porque primero ni abono químico no ocupaban y se daba la milpa. Crecía la milpa, nosotros teníamos un pedazo aquí atrás, nomás que se le quedó mi primo. Pura tierra pedregosa para ir surcando como es, para cada día teníamos dejando las piedras, acomodándolas. Y crecía la milpa, milpa buena, pues, ¿no? No se le echaba nada, nomás con la pura fuerza de tierra. Se daba la milpa. No se sabía del químico. Se empezó a saber apenas, no tarda. Pero mi abuelo, mi padre, que no ocuparon. Ni lo conocieron, pues, la bola. Y también ponían montones de mazorcas, ¿no? Y sembraban poquito aquí atrás. Pachole de picante era para acá las matas, ¿sí? Para acá iban. Y nomás así, sin nada, pues, ni fumigarlo, nomás con la voluntad de Dios que les daba. Ya son 6:16 a.m. Escucha usted del campo y de la ciudad y comentábamos que... Bueno, ya se fue Raurito Núñez, que nos apoyó en la primera parte del programa, y ya está con nosotros Gonzalo Arteaga. También, a su vez, apoyado ahí por los carnalitos. Y vamos a continuación, vamos a música antes de pasar a transmitir la última cápsula de patas arriba de este tambache. Y decíamos antes un poquito de música, porque la cápsula que vamos a presentar se llama El Derecho al Delirio, y como tenemos derecho al delirio también a los sones regionales oaxaqueños. 1, 2, 3, 4, a las 5, estamos en las 5, ¿verdad? Por favor, señor Gonzalo Arteaga, Gonzalito, zonas regionales. Thank you. Pues son 6:23 a.m. y pues escuchamos este paquete de sones regionales interpretados por la banda Renacimiento de Yatsachi el Alto, allá en el estado de Oaxaca. Ya son 6:00 a.m. con prácticamente 24 minutos. Escuche usted Del Campo y de la Ciudad. Y ahora sí vamos a compartir, quién sabe si en algún otro momento volvamos a repetir la transmisión de las cápsulas de Patas Arriba, que se repartieron pues al menos unos 100 discos con la serie completa, así es de que pues no estarán sonando aquí en El Campo y de la Ciudad, pero estarán sonando en círculos de lectura, en universidades, en las casas. Así es de que pues nos da gusto que de aquí se vaya a otros espacios derechito a sonar. Y a continuación, como le decíamos, después de haber escuchado las cátedras del miedo, el seminario de ética, las clases magistrales de impunidad, la pedagogía de la soledad y la contraescuela del maestro del libro Patas Arriba, la historia del mundo al revés, vamos a escuchar, por favor, la que ya revisaron, Gonzalo, es la 3, ¿verdad? Gracias. El derecho al delirio que tenemos todos los seres humanos y hasta los animales y hasta los priistas. Arriba. Patas arriba. La escuela del mundo al revés. Vayan pasando, señoras y señores. Pásele, pásele. Aquí no cuesta nada aprender. Cuidado, niña, no te acerques, es peligroso. Vayan pasando, entren a la escuela del mundo al revés. El escritor uruguayo Eduardo Galeano nos da algunas clases y un programa de estudios para comprender el mundo al fin del milenio. Hoy presentamos La Contraescuela. El derecho al delirio. El tiempo se burla de los límites que le inventamos para creernos el cuento de que él nos obedece. Patas arriba. Patas arriba. La escuela del mundo al revés. Vayan pasando, señoras y señores. Pásele, pásele. Aquí no cuesta nada aprender. Cuidado, niña, no te acerques, es peligroso. Vayan pasando, entren a la escuela del mundo al revés.

como a las sociedades humanas nos están haciendo pedazos con esas políticas neoliberales, que de continuar así, de no atender esta situación, vamos a concluir con el planeta, con un cambio climático, un calentamiento global que se va a llevar la vida del planeta si seguimos por este rumbo. 6 de la mañana con 38 minutos, y le recordamos la invitación que nos trajo como no me acordaba ni me pusiste el nombre, es Octavio Retana. Estuvo aquí en el programa la semana pasada invitándonos al primer festival del mole y del nopal, pero en la Venustiano Carranza, porque allá en su tierra, en Milpalta, pues es cada año, ya tiene años. Esta feria del mole ya es tradicional. Bueno, el primero en la delegación Venustiano Carranza será del día de hoy al 5 de julio en la explanada de la delegación de la Venustiano Carranza. Ahí productores y restauranteros ofrecerán variedad de alimentos a precios accesibles, de unos molesotes y dice que se va a estar enseñando a la preparación de diferentes tipos de mole, y al menos quién sabe si vayan a poder contemplar las 300 formas de preparación del nopal. No me lo imagino. Yo lo conozco de muy poca sopita, crudo, en ensalada, hasta licuado, pero no me lo imagino. Bueno, capeado, nopal relleno, también va a estar sabroso, nopal relleno de mole, ¿no, Gonzalo? Pues la invitación del 1 al 5 de julio en la explanada de la delegación Venustiano Carranza, primer festival del mole y del nopal. También nos llamó Roberto León, envía saludos al equipo y al auditorio, y gracias a todos los que hacen posible este programa. Solo queda del campo y de la ciudad. Y la invitación es a clases de filosofía náhuatl, los sábados a las 12 horas, a mediodía, en Plaza Tolsá. Perdón. Y para mayor información puede usted marcar el teléfono 15-46-30-36. Repito, 15-46-30-36. Y Mari Carmen Cárdenas, desde Chester, Inglaterra, nos está llamando y nos dice: agradezco la alegría que nos dan, es la forma de mantenernos vivos en un país tan fuerte como es Inglaterra, pero el contacto con ustedes, que es un contacto con México, lo hace más llevadero. Yo añadí el contacto de México. Yo he estado en Francia y he oído el programa grabado, este programa grabado, y sí da gusto, entre todas las estaciones, oyendo la lengua del país, de repente oírse a uno mismo allá, es agradable, aunque no sea uno mismo, aunque sea radioeducación allá. Bueno, nos anuncia que ya está Andrea Fernández con nosotros, también envía saludos. Ah, pues igualmente, Andreita. Espero que te haya llevado, Mari Carmen, las patas arriba, que también solicitaste tú cuando hicimos la repartición amplia de estas patas arriba. Ojalá que te lo haya podido llevar, y si no, pues ahí a ver cómo le hacemos para hacértelo llegar. Pero sí se le entregó a Andrea Fernández. Y también a ella le tocó, aunque no lo pidió, pero por ayudarnos ahí con el mandado. Concluye Mari Carmen Cárdenas diciendo que gracias por ayudarnos a mantenernos vivos y vivas. Por allí voy a mandar a Marco un correo sobre lo que sobre un proyecto de fracking que no se autorizó en Inglaterra, un proyecto de fracking, y nos va a mandar los datos, las referencias de este proyecto. Es importante que aquí todos sepamos a qué le estamos tirando. Es como, de repente no sabemos nada del acuerdo transpacífico y al rato va a ser el que va a dominar económicamente el planeta. Lo mismo con este tipo de tecnologías brutales contra la naturaleza, la madre tierra, contra el agua de las comunidades, para sacarle unos cuantos pesos apestosos ahí a gas. Pues estará bien. Gracias, Mari Carmen, un saludo afectuoso desde aquí, desde la gran Tenochtitlan. Ya son 6:43 y cachito, y escucha usted Del Campo y de la Ciudad. Vamos a otra musiquita. Estamos ya en las 7, o en la 8, no en las... en la 7, 6. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sones de Bato y Gila. Esa es. Vamos a oírla, por favor, Gonzalo Arteaga. Thank you. Bueno, pues escuchamos, se llama Sones de Bato y Gila. Creo que es una como teatrito que hace esta banda Renacimiento de Yachachi, el alto o el bajo, creo que el alto. Y alguien nos llamó, para ser más preciso, Martín Gómez nos llamó para saludar a todos y muchas felicidades por su trabajo. Gracias por escucharnos también, Martín. Y pregunta qué banda está interpretando los danzones y en dónde se puede conseguir el disco. Bueno, son danzones, Martín, pero también son sones y danzones de Oaxaca, y interpretados por la banda Renacimiento y Yachachi el Alto. Como lo había yo comentado anteriormente, yo digitalicé un cassette. Yo lo compré como cassette hace, no sé, 15 años, y antes de que se pegara la cinta, porque ya no hay ni dónde sonar estos cassettes, pues la hice disco, CD, y está, la recuperé pues para poderla compartir con nuestro apreciable auditorio. Así es de que, así está la cosa, pues ya solo en cassette, o una copia de este, pero no es fácil, él nos llama de Cuautitlán, México, entregártelo. Prisca Méndez nos llama de Xalostoc, Estado de México, y dice, estamos listos para lo que quieran los amigos del campo y de la ciudad, para apoyarlos y manifestarnos. Saludos. Por internet están escuchando sus hijos de doña Prisca Méndez el programa, y dicen, ¡ay María, no dejas de hablar! Seguramente aquí al programa, pues a nosotros nos da mucho gusto que doña Prisca nos llame y que nos siga pendiente y demás, pues estas porras de apoyo y manifestación de fraterno son muy bonitos. Pues le mandamos también a los Estados Unidos, a los hijos de doña Prisca que están escuchando el programa, pues un abrazo chilango. También nos llamó Cecil Cortés, del Estado de México, de Toluca, que también ya vino por el último disco que quedaba por entregar aquí en el departamento de difusión y convenios. Nos hicieron el favor de entregar los discos que copiamos para las personas que se interesaron en su momento. Así es de que Cecil agradece por el disco Patas Arriba, ya pasé por él, que tenga un buen día, pues ojalá que le des un buen uso y que lo compartas con los paisanos allá en el Estado de México. Ya son 6 de la mañana con 51 minutos y cachito. Le recordamos que el primer festival del mole y del nopal se llevará a cabo del 1 al 5 de julio en la explanada de la delegación Venustiano Carranza. Ahí se van a ofrecer variedad de platillos los restauranteros de mole y de formas de preparación del nopal. Bueno, además de poderlo ir a consumir ahí, se va a enseñar la preparación de diferentes tipos de mole y también de muchas de las múltiples formas de preparación del nopal. Se llama en latín opuntia mexicana. Parece ser que es uno de los pocos países que consumimos este sabroso y muy sano alimento. Baboso. Muy sabroso. Y vamos a patas, por favor, Gonzalo. Había dicho que íbamos a dar un último pilón chiquitito. Y esta es la número 4, por favor. Es de 1 y cacho, 1.40, ¿verdad? Bueno, pues así es como identifica nuestro querido amigo, ya avanzado, ya se avanzó, Eduardo Galeano, nos dice desde su punto de vista la imagen de los zapatistas. los zapatistas. La niebla es el pasamontañas que usa la selva. Así ella oculta a sus hijos perseguidos. De la niebla salen, a la niebla vuelven. Los indios de Chiapas visten ropas majestuosas, caminan flotando, callan o hablan de callada manera. Estos príncipes, condenados a la servidumbre, fueron los primeros y son los últimos. Han sido expulsados de la tierra y de la historia, y han encontrado refugio en la niebla, en el misterio. De allí han salido, enmascarados, para desenmascarar al poder que los humilla. Pues este fue el piloncito del final de la transmisión de la serie Patas Arriba, la historia del mundo al revés, del maestro Eduardo Galeano. Y con esto concluimos. Sin embargo, Galeano pues no se, es parte emblemática ya de este programa del campo y de la ciudad, y vamos a seguir programando materiales producidos por el maestro Eduardo Galeano, y pues la próxima semana le daremos la sorpresa, porque además son materiales que usamos, además de ser muy interesantes, muy pertinentes y muy expresivos, muy profundos, los trabajos de Galeano, pues de repente no tenemos aquí invitados, no nos hablan o no vienen, y pues tenemos que programar algo, y en este caso programamos los materiales de Eduardo Galeano. Y también vamos a seguir con lo del el moral campesino, no hay ningún problema, vamos a continuar con eso. Si no vienen invitados, nosotros los traemos vía cápsulas. 6:56 prácticamente, escucha usted del campo y de la ciudad. Y nos llamó Gloria Albarrán, felicitando a todo el equipo del campo y de la ciudad, y me gustaría que este programa pasara los 5 días de la semana. Pues sí, es lo que han solicitado muchos radio participantes, pero pues no está en nuestras manos, y pues se quedará como una solicitud más, quizá inatendida por las autoridades, o quizá consideran que es suficiente con los 2 días que tenemos. No hay problema, de por sí también ya nos estamos siendo viejitos aquí, entonces continuar. 26 años al aire del campo y de la ciudad. Sí, voy a tener que llegar con mi bastoncito ya de huehue. Así me dicen los señores allá en Chilapa. Tata Marco. Bueno, pues sí. Así es la vida y así pasa. Allá le dicen a los viejos, les dicen huehues, que son el huehuetl es el viejo, el tata, la nana. Y pues sí, hacia allá vamos todititos. Así es de que nadie se escapa de ese tránsito de la vida a la muerte, pasando por la vejez. Los que tenemos el privilegio de llegar, hay unos que no llegan. Bueno, pues creo que ya es hora de huir, ¿verdad? Más o menos, ya son 6 de la mañana con casi 58 minutos. Escuche usted el final del programa del campo y de la ciudad. Vamos a continuar con este esfuerzo, y la próxima pues traeremos más música, más cápsulas, más cosas nuevas de Galeano. Y Galeano, Eduardo Galeano, no ha muerto, sigue vivo entre nosotros. Y Eduardo Galeano es también del campo y de la ciudad. Por eso es que nos despedimos de todo nuestro querido auditorio que escucha atentamente, sigue atentamente y llama a Del Campo y de la Ciudad. Por favor. Este fue su programa Del Campo y de la Ciudad. Nos fuimos acompañados por el equipo constituido en los controles técnicos por Raulito Núñez y Gonzalo Arteaga. En la asistencia de producción estuvo Sergio Canales, en esta ocasión ocupándose también de las llamadas. Por eso llegaron tan pocas, porque pues no puede estar atendiendo y luego ayudando en la asistencia de producción. Entonces pues gracias de cualquier manera. Si usted no pudo hacer llegar su llamada, pues para la otra. Y Marco Díaz León en la producción y conducción los miércoles del campo y de la ciudad. Todos le deseamos que su sol sea brillante. Inclaneshtia intonatio, y también como decimos todos los miércoles al final del programa, di no a los ojetes, organismos genéticamente transformados. Amo quinequis es ínclico, colistli, no queremos ese maíz enfermo. Yagui, vámonos recio.